¿Por qué empezaste a entrenar un equipo de fútbol? Fue por una amistad y aparte porque es una cosa que me gusta mucho en el tema de fútbol. Es una cosa muy importante en mi vida. Yo era futbolista y me he dedicado a lo mismo que... ¿Con cuántos años empezaste? El tema de fútbol, pues tenía 10 años cuando empecé el tema de fútbol. Bueno, te quiero decir como entrenador. Como entrenador llevo 9 años. 9 años. Entrenando a niños. ¿Cuántos trofeos ha ganado tu equipo? Mi equipo ha ganado, he tenido 2 campeones, he sido campeón 2 veces y 2 subcampeonatos. O sea, he ganado 2 trofeos y 2 subcampeones. Y trofeos adicionales, pues sí, he ganado muchos más, pero claro, ya no me acuerdo yo de... Trofeos adicionales de trofeos, no campeonatos, sino trofeos. Se han ganado en sus campeonatos y campeonatos. ¿Te enfadas cuando pierde tu equipo? No, no. Lo que hago es observar e intentar mejorar. ¿A cuántos equipos has entrenado? He entrenado a muchos equipos. Lo que pasa que han sido... Clubes han sido 2 solamente. Ha sido Unamuno, Miguel Unamuno y Montequinto. ¿En qué año fue tu primer partido entrenando? ¿En qué año? Hace 9 años, pues imagínate, estamos en el 2018. Pues era en el 2009. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? El crear grupo y hacer amistades. Se crean muchas amistades y se crean muchos grupos. La amistad es muy importante en esto. Y además, crear grupo. Crear muchos grupos. ¿Cuántas horas entrenas al día? Este año estoy entrenando. Lunes entreno una, miércoles entreno otra, son 2, y 1 hora y media el viernes. Entreno 3 horas y medias. ¿A veces te arrepientes de ser entrenador? Nunca me he arrepentido de una cosa que me gusta. ¿Te sientes orgulloso cuando gana tu equipo? Sí, y cuando pierde también sacas conclusiones. ¿Qué es lo que menos te gusta? Los padres. ¿Lo haces por obligación? No, lo hago porque es un hobby para mí. ¿Cuál fue el partido que más te gustó de lo que ha ganado tu equipo? Un partido contra el Betis, que ganamos. 2-9. A un equipo casi profesional de fútbol. Es una cosa que me dejó grabada. ¿En qué puesto de la tabla está tu equipo? Primero. ¿Cuál es la posición del campo que más te gusta? Media punta. ¿A qué equipo entrenas? Montequinto. Benjamín es de tercera. ¿De pequeño jugabas a fútbol? ¿En qué equipo? Jugué en el Sevilla. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Betis. ¿Qué objetos utilizas con más frecuencia? El reto, un buen entrenamiento. ¿Qué objetos? Objetos para el balón. En el fútbol es el balón. ¿Tienes un ayudante entrenador? Sí, siempre lo he tenido. Y buenos. Pues ya está.